buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos. Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana de 2 de abril de 2014. Que ya se abre de par en par en la ventana acá en Alba Ciudad 96.3 FM. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola se encuentra Luigi Loyo. Frente a los micrófonos de la ventana saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi. Randall Borges. Y por supuesto, acompañado de las personas más queridas de todas las mañanas. Uy, a quienes les damos más besos, abrazos a mapuches, que son todas y todos ustedes, los queremos mucho. Y abrimos la ventana con la agrupación puertorriqueña Yerbabuena y este tema que interpreta en homenaje a esa otra banda cubana maravillosa llamada Los Bambán. El tema se llama Candela y bueno, y reivindicamos la candela de la pasión, la candela productiva, la candela constructiva, ese fuego que uno lleva en el pecho buscando construir una patria, construyendo una patria. Eso es lo que nosotros queremos reivindicar. Y bueno, informaciones que les tenemos, vayamos como siempre hacia las informaciones positivas, y una de ellas es que ayer arrancó el registro para el sistema de abastecimiento seguro, y en el primer día de jornada, el primer día, cerca de 25.000 venezolanos se registraron en el mismo, ¿no? Estamos hablando que en los 156 puntos habilitados a nivel nacional para registrarse en el sistema de abastecimiento seguro, recibieron a 24.789 personas que ya forman parte de esta alternativa biométrica. De acuerdo con las informaciones suministradas por el ministro para la cartera de alimentación, Félix Osorio, el Consejo Nacional Electoral dispuso 658 máquinas, laptop y captahuellas para llevar a término la iniciativa. El órgano también formó a los funcionarios para realizar el registro. Este corte de asistencia a la iniciativa, que cerró a las 5 de la tarde, fue calificado por el 70% de la población como muy rápida y normal, al ser el tiempo promedio del registro de 3 minutos. Otra buena información es que mientras las hordas fascistas le prenden fuego a una guardería, tenemos un gobierno bolivariano que sigue construyendo. Y el presidente Nicolás Maduro inauguró una sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Falcón. El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el estado Falcón, en la península de Paraguaná, en el municipio Los Taques. En el acto estuvo acompañado por la gobernadora de la entidad, Estela Lugo, el ministro de Educación Superior, Ricardo Menéndez, el ministro de la Juventud, Víctor Clark, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, el presidente de la televisora venezolana Social, Winston Vallenilla, entre otras autoridades del ámbito militar. En el marco de la eficiencia ONADA, el primer mandatario, a través de su programa radial En Contacto con Maduro, hizo entrega a las autoridades de la Universidad de las instalaciones que albergan a 1.500 estudiantes y que para los próximos meses se ampliará la matrícula a 1.800. Esta universidad prevé 10 planes nacionales de formación, entre los que se destacan arquitectura, comunicación social, agroecología, gestión ambiental, gestión de salud pública, gestión social para el desarrollo local, informática para la gestión social y petroquímica. La universidad cuenta con 30 aulas de clase, áreas verdes, recreativas, deportivas, administrativas y un comedor industrial. Una de las cosas que decía el presidente Nicolás Maduro anoche era que, y es que ni siquiera a Pinochet, cuando habla, se han destruido estos fascistas, porque ese es el nombre, estos paracos de Voluntad Popular, han incendiado, han destruido 25 instalaciones universitarias. Ni Pinochet. Dijo Nicolás Maduro que ni Pinochet jamás, y es verdad, jamás le prendió fuego a una universidad. Las intervino. Secuestró y asesinó alumnos y profesores. Quemaron libros. Pero quemar una universidad jamás se les pasó por la mente. Imagínense, señores, no merecen el calificativo de seres humanos, llegaran al poder. No, esto es... ¿Qué no harán? Esto es algo, bueno, que nosotros en nuestra cabeza no nos cabría, ¿no? Que gente como esta llegue a gobernar el país. Si gobernando en municipios y en gobernaciones son capaces de permitir que cosas como estas sucedan, imagínenselo a uno de ellos en la presidencia de la República. Porque, señores, ya estamos hartos. Lo que pasó ayer en Chacao es terrible. El asunto de la guardería. Atacaron la sede del Ministerio Niños de Alimentación. Niños entre 6 meses y 3 años, por el amor de Dios. Mira, atacaron la sede del Ministerio de la Vivienda. Porque parece, a esta gente ya la han atacado varias veces, al Ministerio de la Vivienda. No quieren que se sigan construyendo viviendas para el pueblo, definitivamente. Yo pienso que es esto, ¿no? El ensañamiento contra las diferentes sedes del Ministerio de la Vivienda, tanto el de Chacao como el de Las Mercedes, que los han atacado una y otra vez. Debe ser que no quieren que se sigan construyendo viviendas en el país. ¿Para qué viviendas? Para esos pobres, esos patas en el suelo. Y por eso arremeten contra estas instalaciones. Pero lo más increíble del caso es la guardería que estaba allí. La que le prendieron fuego. Impresionante ver en diferentes medios de comunicación las fotografías de los bomberos del Distrito Capital cargando niños uniformados con su camisita amarilla. ¿Vale? No hablemos de niños, hablemos de bebés. Bebés. Estamos hablando de bebés porque se consideran bebés. Hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Estamos hablando de bebés, ¿vale? Y entonces, que haya gente de la oposición que de pronto no participa en estas guarimbas, ¿no? Pero que simpatiza con los muchachitos Manos Blancas. Ay, no, es que son héroes. Es que ellos luchan por su futuro. ¿Luchan por qué futuro? Por aniquilar niños, bebés, chicos. Ese es el futuro por el que están luchando estos delincuentes. Es que no son sus bebés. Y hay gente que se solidariza con estos fascinerosos, con estos paramilitares, porque no hay otra forma de llamarlo. El comportamiento, la actitud que tienen, la forma de operar que tienen es de paramilitar. Al paramilitar, bueno, gente que está acostumbrada a picar personas con motosierras. Y bastantes bebés que han matado a los paramilitares. ¿Cómo no? Es un deporte para ellos. Entonces, estos muchachos, dentro de los que sí hay estudiantes de oposición, porque esto ahora pretenden hacer ver, no, es que son infiltrados. Es que ahí los Gaby Arellano tiene el título de estudiante vitalicia de la Universidad de los Andes. Sí hay estudiantes opositores entre los guarimberos. No me vengan ahora con que hay los grupitos encapuchados, los infiltrados. Sí, señores, sí hay grupos de estudiantes de oposición metidos en la guarimba. Y lo dejamos claro, no es el 100% de los estudiantes de oposición. Hay una minoría de estudiantes opositores metidos allí, pero ahí están. Pero es que ni siquiera significa un porcentaje importante de los estudiantes del país entero, independientemente que sean chavistas u opositores. Son un grupito de fascinerosos. Y ayer, hay muchísima información que suministrar, pero ayer era previsible lo que iba a pasar. Si a Leopoldo López lo metieron preso por incentivar los actos vandálicos que iniciaron desde el pasado 12 de febrero, por incitar a delinquir, a romper el orden público, destrucción de la propiedad pública y privada, y la culpabilidad que tiene sobre algunos, o la responsabilidad que tiene sobre algunos homicidios cometidos a raíz de la explosión de la rabia, ¿no? Y de la salida que querían buscar él y María Corina. Lo de ayer es responsabilidad entera de María Corina Machado. Responsabilidad entera de María Corina Machado, que bueno, que por primera vez respiró un poquitico de gases, porque ella ponía a los demás, ella tiene a los rehenes que viven en zonas opositoras a respirar lacrimógenas, basura y cauchos quemados, porque ella no se lo ha calado. Ella ha estado viajando por todos lados, feliz y contenta. Ayer, una bombita lacrimógena y las redes sociales con las fotos de la pobrecita llorando. ¡Ay, pobrecita María Corina recibió gases! Mire, y la gente que tiene casi 2 meses oliendo gases en Chacao, ¿por culpa de María Corina? Mira, la señora María Corina Machado ya tiene levantada la inmunidad parlamentaria. Y decimos acá, si por los actos del 12 de febrero y los que tuvo como consecuencia esta irresponsabilidad de Leopoldo López, este señor está preso. Esta señora ocasionó los actos violentos de ayer, que, bueno, ya hasta ahora se ha reportado la detención de 27 personas. La destrucción de propiedad pública nuevamente, de propiedad privada nuevamente, el ataque contra cuerpos de seguridad del Estado nuevamente, y la ola de violencia provocada ayer por María Corina Machado. Otra más para la señora. Ya tienes un prontuario. de todas las acusaciones. Mire, de lo que usted quiera puede acusar a María Corina Machado y va a conseguir alguna culpabilidad. Nos preguntamos, ¿cuándo van a actuar en este caso? Pues esta señora sin inmunidad ya puede ser procesada como cualquier venezolano común. Sí, bueno, aunque ella trabaje para Panamá, ¿no? Pero claro, ella es venezolana. Algo que advirtió el presidente Nicolás Maduro ayer es que la intolerancia social se pagará con penas severas. El constitucionalista Germán Escarrá le hizo llegar al presidente una propuesta que ella está estudiando para legislar penas muy severas contra todas las manifestaciones de intolerancia social que hayan en la calle, por ideas políticas, por raza, por credo, por condición social. Recordemos, bueno, los lamentables sucesos donde se agredió a una madre con su hijo, una madre venezolana con su hijo en brazos, que fue el caso de la esposa de Roque Valero y el bebé. Recordemos cómo se atacó a otro venezolano, hablamos de Winston Vallenilla, hablamos de su padre, un señor de la tercera edad, oye, que ha sido la voz de Venevisión durante 40 años. Mira, y quizá, o sea, ha sido uno de los locutores más queridos de Venezuela. ¿Y sabes qué es triste? Que siendo Winston Vallenilla padre, la voz oficial de Venevisión, ese canal no haya dicho niñé. Sí, vale. Sobre la agresión a uno de sus empleados de toda la vida. Mira, armaron en Venevisión, y bueno, y con toda razón, los compañeros de la muchacha asesinada allá en los Altos Mirandinos dedicaron, mira, espacios completos en homenaje a la muchacha, como tiene que hacerse con un compañero de trabajo. Y sobre todo una muchacha joven que estaba embarazada. Además, y que fue asesinada. No, oye, murió por causas naturales, fue asesinada. Pero no pedimos menos para solidarizarse con su mismo compañero de trabajo, el señor Winston Vallenilla padre, que fue atacado. Tiene en su cabeza raspones, moretones, chichones, denunció señor el mismo Winston Vallenilla. Señor de la tercera edad. Y además de esto, fíjate, el señor Winston Vallenilla padre es opositor. Esto es público. Él es opositor. Igualito fue agredido. Ellos no van a perdonar. Mira, esta gente es tan fascista que no va a perdonar. Si usted tiene familia chavista, si usted mismo que es escuálido agarra y quiere proteger a uno de los suyos porque piensa distinto, no le van a perdonar eso. Ellos van con todo, no les importa. No estamos hablando, señores, del 100% de la oposición. Estamos hablando de estos focos fascistas que lamentablemente ya trascienden a líderes como Leopoldo López y María Corina Machado. No les hacen caso. Estamos hablando de grupúsculos de extrema derecha, con una sed de sangre y de venganza que no entendemos por qué. El odio. Que no se mide. Y me parece que los responsables de este odio, esos son crímenes de lesa humanidad. Esas personas también deben ser juzgadas. Y ya que andan, porque hay toda una campañita que pobrecita Tamoa Calzadilla y las presiones en el Últimas Noticias. Sería bueno que nosotros, las personas de bien, sean chavistas o sean opositores, porque dentro de la oposición conozco muchas personas de bien, que hagamos un reclamo ante los medios de comunicación privados y ante los medios de comunicación internacionales, porque se nos está secuestrando la información, se nos oculta información, porque lo que pasó ayer en esa guardería era noticia de primera plana. ¿Dónde está? No, usted no la va salvo, a encontrar. Salvo las páginas web de los medios del Estado, ¿dónde está? Eso no lo va a leer en el Nacional ni en el Universal, no lo va, entonces, a ver en los noticieros de Globovisión, entonces, ni de Televen. Mucha gente de bien, que sencillamente por alegando razones de salud mental, porque están obstinados de esta guerra, o alegando razones, no, es que yo no veo medios chavistas, porque yo soy opositor, pero tampoco ve cosas opositoras, no sabe, no tiene acceso a esta información. La gente que está en el exterior, salvo las personas que apoyamos el gobierno bolivariano, que lanzamos estas informaciones por las redes sociales, pero en el exterior no se tiene información de los niveles de vandalismo, de violencia, de fascismo, de terrorismo que estamos llegando aquí en Venezuela. Que uno dice, Dios mío, que están pasando unas cosas que de verdad, y sonará burgués mi comentario, pero da pena ajena. ¿Cómo es posible que en la tierra de Bolívar pasen estas cosas? Un país ejemplo de los últimos 16 años, y que nos convirtamos en el ejemplo del fascismo más radical del planeta, porque estas manifestaciones de fascismo es que no se ven ni en el más fascista, ni siquiera en Chile, con una constitución pinochetista. Mira, es que si ellos tuvieran el poder de crear campos de concentración peores que lo de los nazis, lo harían. Los nazis tampoco quemaron universidades ni preescolares. Ah, que quemaron a la gente y los metieron en cámaras de gases después, sí. Pero si ellos pudieran hacerlo, lo harían. Y mucho peor. y mucho peor. O sea, no estamos viendo nada nuevo. Lo que sí estamos viendo es las pretensiones de un grupo muy violento, de un grupo incapaz de razonar de una manera objetiva lo que está haciendo contra nuestra patria, y que es capaz de cosas mucho más terribles de lo que hicieron en los campos de concentración nazi contra el pueblo chavista y contra el mismo pueblo opositor, porque no le están parando ni si ustedes una bastante tendencia de opositor que ha sido agredido también por esta gente loca. Claro. Y, o sea, hay gente que ha querido levantar sus barricadas, que vive en sectores de oposición, y los agreden igualito, y sea opositor, sea de la tendencia que sea, igualito recibe agresión. Ahora, antes de irnos a la pausa, mira, comentar el inmenso trabajo que hubo ayer en la Asamblea Nacional. Ayer la Asamblea Nacional sesionó para nombrar, ¿no?, elaborar las comisiones que van a nombrar los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted sabe cuál es una de las condiciones que está poniendo la oposición para el diálogo? Que se elijan los magistrados que hacen falta y que ya están vencidos desde hace tiempo y siguen en sus cargos, y que se elijan las nuevas autoridades del CNE. Esta es una petición de la gente de la supuesta mesa de la unidad esta desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Ayer no presentaron a sus candidatos para conformar estas comisiones. ¿Qué es lo que uno puede pensar? ¿Que ellos están apostando un golpe de estado? Hay un plan B, mi hermano. Esto está clarísimo. Ellos no quieren el camino democrático. No hay un plan democrático dentro de la oposición ni de los diputados de oposición que están ahí en el Parlamento. Porque si ellos desde hace tanto tiempo están pidiendo que se renueven los poderes públicos en cuanto al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral se refiere, ¿por qué ayer, si ellos tuviesen un plan sobre esto, por qué ayer no presentaron a los candidatos para conformar estas comisiones? Ya están los del chavismo. 5 en una comisión y 6 en otra comisión. ¿Están listos los de las fuerzas revolucionarias? Conformados ya en comisión, trabajando ya en estas comisiones. Y estos señores no tienen un plan democrático definitivamente, puesto que ayer lo que hicieron fue demostrarlo. Su tarea es apostar al vandalismo, apostar a la salida, al atajo, y no a los caminos democráticos. Bueno. Y por ello boicotearon la conformación de estas comisiones en primera instancia. Ellos dicen que se van a sumar después, pero se nota que no tienen un plan. Ellos están improvisando a ver si por otro lado se cae el gobierno. Bueno, pero eso definitivamente se estará... se está trabajando de todos modos. O sea, estamos aquí haciendo un desahogo. Afortunadamente, cerca del 80% del país quiere la paz, quiere el diálogo, quiere construir. Eso hay que dejarlo bien claro, y que el gobierno bolivariano sigue trabajando. Y poco a poco, de la forma que menos costos humanos ha provocado, se ha ido pacificando el país. Estos son pataletas de ahogado. Lo que pasó ayer son pataletas de ahogado, es la desesperación de María Corina y sus acólitos, porque definitivamente esta señora está perdida. Y el pueblo chavista está a la calle a exigir que esta señora se le aplique todo el peso de la ley y que se haga justicia. Gracias a la presencia del pueblo en la calle, el fascismo no pasó a Libertador. El fascismo no hizo desguaces en el centro. Gracias al pueblo en la calle, esta acción desesperada que se limitó al municipio Chacao por la complicidad, ya sea porque está aterrado o porque tiene que ver con la complicidad de sus cuerpos de seguridad y de su alcalde, eso quedó allí. Esperemos que no se repitan situaciones como esta. El Estado piensa tomar todas las medidas para castigar con todo el peso de la ley a las personas responsables de estos hechos, y también se sigue caminando y se sigue trabajando para que vayamos construyendo el país en paz, esta patria en paz que la gran mayoría de los venezolanos, chavistas, opositores, cristianos, budistas, judíos, musulmanes, la mayoría de los venezolanos de verdad que queremos. Y para defender esta patria debemos mantenernos en la calle, trabajando, haciendo cultura, dando buenos ejemplos y sobre todo contagiando alegría y amor, sobre todo a los más pequeñines, que no tienen la culpa ni tienen por qué ser las víctimas de la locura de una minoría que se cree que tiene el poder.

hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Allá. Es talento. No, son mexicanos. Sargento García y este tema Revolución. Es una banda bien interesante porque ellos tienen temas en salsa, en cumbia, en reggae. De verdad que son muy versátiles. Y lo más interesante de Sargento García son sus letras de profunda crítica social. Y ya que hablamos de letras con profunda crítica social, pues recordemos que el pasado 1 de marzo el grupo Calle 13 sacó su disco multiviral, que tiene la participación de Julian Assange, Eduardo Galeano, Silvio Rodríguez, y bueno, lo sacaron con una disquera que ellos mismos crearon, y a pesar de ser los dueños de la disquera, invitaron a piratear su disco a los que no tienen plata. ¿Cómo es que dice él en una canción? Me meto en el sistema y exploto desde adentro, ¿no? Eso fue lo que hizo la gente de Calle 13, en meterse por allí en la mafia de las disqueras, nadar en esas aguas putrefactas. Mira, y desde adentro implosionar. Ahora, fíjate, ¿cómo callan a esta gente? Sí, ¿no? Dice, el disco está a la venta, pero si no tienen plata, pues lo piratean. Esa es la propuesta de nuestra discográfica, que quizás se va a la bancarrota pronto, dijo el cantante conocido como Residente, hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México. El disco es la primera obra del sello discográfico, compartiendo sus ideas sobre la música y el papel que podría jugar para sacar a la luz las injusticias sociales. El cantante insistió, Calle 13 trabaja bajo un mismo ideal, que es el de la honestidad, el de ser honesto con el trabajo que está tirando al frente y nunca pretender ser algo que no somos. Nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Así que bueno, de verdad que estos muchachos son maravillosos. Siguen sorprendiendo, ¿eh? Y de verdad, mira, vale, si yo lo veo en una discotienda, yo le compro el disco. Yo le compro el disco porque no quiero que su disquera vaya a la bancarrota y que el que de verdad no tenga plata, que lo piratee. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de comunicación. Telefónicamente, establece contacto con nosotros a través del 562-7949 y del 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada de hoy. Buen día. Muy buenos días. Muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo está el Serrucho Fernando? Aquí, mi reina, guarimbeado. Qué broma, guarimbeado. Dícese de la víctima de la guarimba. Exactamente. Ajá. Ya tenemos más de una semana guarimbeado por aquí. Nada más por la noche, sábado y domingo. ¿Qué pasó con su señor alcalde, que tiene una... Bueno, respetan el horario de oficina. Una sentencia en el tribunal. Ya le hemos llamado la atención. Ajá. Sí. Diciéndole, te perjudicas a nosotros, te perjudicas tú también. Claro, en dos platos, poniéndote un ejemplo que le iba a decir más adelante, porque quiero hablar de algo de las efemérides. Ayer yo fui a una farmacia y pregunté por 4 renglones, uno de la miscelánea y 3 medicinas, entre ellos mertiolate, mercurio cromo o timerosal, que al fin y al cabo es más o menos lo mismo. No había de ninguno. Pregunté por un estimol, tampoco había. Pregunté por lágrimas artificiales, que para mí son importantes, tampoco había. Pregunté por unos guantes y el tipo, bueno, me dijo, perdóname, déjame descargar. Me echó grosería hasta más no poder. Yo le digo, hermano, pero un momento. Me dijo, no es contra uno ni contra otro, sino contra los guarimberos, hermano. El camión, yo soy parte de Farmahorro, Farma no sé qué, y entonces no me va a repartir a mí solo. Aquí hay 4 o 5 farmacias de esa cadena. No va a pasar por mí. Y ellos no lo dejan pasar. Entonces ya tengo más de 150 renglones en falla. ¿Qué tal? Qué bien, así es. Eso le perjudica al municipio entero. Mira cómo están acabando. No, y pasa con la medicina, y pasa con las medicinas, y pasa con los alimentos, y pasa con todo. Pasa con todo, por supuesto. Ahora vamos a hablar un poquito de las efemérides, por decirlo, porque hay unas cuestiones y ustedes acaban de citar algo. La primera es de Alejandro Petión, que tal día como hoy, en el año 1770, nació. Ahí un hombre está. Que le pidió a Bolívar la liberación de los esclavos. Uh-huh. Sí. Ok. En 1778 u 80 nació un hombre que no sé si usted tuvo la oportunidad cuando empezó a estudiar de niñita, y usted cuando era niñito, que lo llevaban al kindergarten. Ajá. No lo hice, porque ahora se llama preescolar, por tres niveles. Sí, no, yo iba al kinder, yo soy de la generación Sopotocientos Amigos, yo tengo Sopotocientos. Bueno, yo fui al kindergarten. Tal día como hoy nació la persona que instituyó eso, es un alemán de esos nombres súper complicados, pero de apellido Garten. Uh-huh. Tal día como hoy nació, y ustedes estaban hablando de los famosos cuentos, el Soldadito de Plomo, el Patito Feo. Por el natalicio hoy de Hans Christian Andersen. Exactamente, y que gracias, o sea, y en honor a Hans Christian Andersen, un día como hoy es el Día Internacional del Libro Infantil. Ajá, pero allí en el kindergarten, ¿sí? Se practicaba y se habló mucho porque las maestras te hablaban de esos cuentos. Uh-huh. Tal día como hoy, en 1791 o 92, porque según los almanaques, los citan un año y otro, se hizo la primera moneda dólar, acuñada por la Casa de la Moneda allá en Washington, en Nueva York, donde esté. Se hizo como está actualmente, apareció una moneda, y me van a perdonar por el término que le voy a decir, una moneda maldita. Porque a muchos ha arruinado y a otros ha encumbrado, pero más son los arruinados que los encumbrados. Seguro. Ah, bueno, y tal día como hoy también nació un enemigo del libertador Francisco de Paula Santander, en la vecina población de Cúcuta, donde muchos venezolanos empezamos a saber lo que es el turismo, y tienen que pasar por esa casa porque está en la Villa del Rosario de Cúcuta. Una casa que, por supuesto, para uno, el venezolano, da sana envidia como la cuidan ellos. Usted va a la casa de Urdaneta y no aparece en Maracaibo. Usted ve la casa de Miranda y será un pedazo de edificio más feo que nadie en la esquina de Padre Sierra. La casa de Bello la tumbaron. El paredón donde fusilaron a Piar, lo que hay, simplemente hay una placa en la Plaza Bolívar de Ciudad Bolívar, amigo. Entonces, cuando usted ve eso, dice, sana envidia, ¿cómo es posible que yo lo haga? Y nosotros no somos capaces de hacer algo similar. Bueno, tal día como hoy también, y esto lo traigo como venezolano primero, porque tal día como hoy murió la madre María de San José María de los Ángeles en el año 1967, y lo traigo a colación porque todo el mundo habla y se recuerda que tal día como hoy, en el 2005, murió el Papa Wojtyla. Ajá. Tal día como hoy también, las Naciones Unidas declararon este día en contra de una enfermedad que no tiene cura, y es el Alzheimer, el autismo. El autismo, sí. Hoy es el día para la conciencia del autismo. Exactamente, que no vengan ahora las personas que dicen que protegen, que dicen que yo hago, que yo lo dije primero, que lo vi primero, no. Tal día como hoy es el combate en contra de esa enfermedad. Por favor, luchemos en contra de ella y beneficiemos a la gente que tiene esto como enfermedad, sobre todo por los niños. Y un comentario, aparte de ello, ayer la policía, por estar cuidando a los guarimberos, a la salida de las fábricas en la Trinidad, asaltaron los motorizados a 7 personas, dentro de ellos un herido. ¿Por qué? Porque la policía juerga por su ausencia. Vaya. Ayer por la tarde, entre ellas, lo traigo a colación porque nos tocó a nosotros, y la esposa de mi hijo la asaltaron. Y bueno, le hicieron algunas cositas, afortunadamente está muy bien, bueno. Pero le robaron lo que a ellos les interesaba, que es su teléfono, o lo que ella trabaja. Sus pertenencias. Sus pertenencias, correcto. Claro. Pero que es lo que traigo en sí, no porque ellas asaltaron, sino que hubo 7 personas, entre ellos un herido, hermano, no hubo un policía. ¿Dónde está la policía entonces? Cuidando guarimbero. Cuidando guarimbero, por eso dije, inicié mi cuestión, sí. ¿Verdad? El guarimbiado de Latillo desde el Serrucho, y que pase el próximo, y hasta mañana, hermano. Hasta mañana, hermano. Mira, una efeméride que se le quedó por ahí, pero que resaltamos también, es que hoy se cumple un aniversario más de la batalla de las Queseras del Medio. También está el micro ahí. Aquella del Vuelvan Caras, ¿no? El Vuelvan Caras, allá en el estado Apure, esta batalla de las Queseras del Medio, al mando del general Páez, con 153 centauros, nada más, dieron la vuelta y vencieron, arrasaron a parte del ejército español allá en aquella batalla, cruzando el río Apure. Sí, tenemos, señor, otra llamada. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. No tenemos llamada. Bueno, continuamos, fíjense ustedes, ¿no? Ya que Fernando nos estaba hablando de los medicamentos, el gobierno entregó recursos a los hospitales del país para insumos. El ministro para la Salud, Francisco Armada, entregó 240 millones de bolívares a los directores de 24 hospitales del país en recursos adicionales para completar las compras de insumos y cubrir las áreas que presentan deficiencia. Esto permite un nivel de autonomía a cada director para atender necesidades en su centro de salud, expresó en rueda de prensa en el auditorio del Ministerio para la Salud. Recalcó Francisco Armada que esta entrega de fondos es adicional a lo que aporta el gobierno central para insumos y nómina del personal. Instó a los directores de los hospitales a integrarse a las comunidades en el marco del gobierno de calle y hacer uso de las redes sociales como Twitter para informar más al pueblo. Vale destacar que los directores de los hospitales firmaron una declaración jurada para el uso de los recursos como arreglos del hospital previa autorización del Ministerio. Armada agregó que para finales de mayo se espera que cada uno de los hospitales tenga un plan maestro enmarcado en el Plan de la Patria que servirá como método al desarrollo del gobierno de calle. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buen día. Buen día. Sí, buen día. Nosotros somos trabajadores de las construcciones. Ajá, bienvenido. Entonces a nosotros se nos venció el contrato, cumplimos un año, entonces necesitamos cobrar el paro forzoso. Okay. Entonces nos dieron 60 días, antes eran 90 días, ahorita pusieron 60 días, ¿verdad? ¿60 días más o es menos para cobrarlo? ¿Cómo es la cosa? No, 60 días menos. Okay. Entonces yo tenía que cobrar el paro forzoso y entonces fue a cobrarlo y no me lo quieren pagar porque se me venció el plazo. Okay, o sea, cuando fuiste, pero se te venció el plazo para que tú, para meter los papeles, para cobrarlo, dices. Ajá, tú. Ajá, para meter los papeles, para cobrarlo. Ah, caramba, ¿y te han dado alguna alternativa ahí en la Seguridad Social? No me dieron ninguna alternativa, le dije que me diera por lo menos un sello o una justificación como se me venció el plazo para ir a la empresa, para ver si la empresa me paga el Seguro Social. Ah, okay. Entonces okay. No me quisieron dar nada. Entonces yo quisiera saber hacia dónde van esos reales de los trabajadores que tienen el plazo vencido. Okay, mira, yo en todo caso lo que te recomendaría es que vinieras aquí al Boulevard Panteón, ¿verdad? Vayas a la Inspectoría del Trabajo y les preguntes a ellos. Sí, aquí está la Inspectoría del Trabajo, justo en la esquina, no recuerdo cómo es que se llama esta calle, pero en la segunda cuadra subiendo en el Boulevard Panteón. Ahí están las inspectorías del trabajo y es allí donde te pueden dar una mejor orientación sobre sí. Lo que debes hacer en adelante. Pero esta plata tiene que ir al bolsillo de quien la ha pagado, claro. De quien ha pagado su seguridad, claro, que es el dinero. Trabajador. Dinero es tuyo, hermano. Entonces, a reclamarlo, a lucharlo y una mejor asesoría te la pueden brindar allí donde te estamos diciendo. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Sí, buenos días, Ranzo, Enza, buenos ¿cómo días, están ustedes? Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Desde hace tiempo estaba tratando de comunicarme con ustedes y se me ha hecho bastante difícil. Y estamos acá, bienvenido, hermano. Bueno, mira, primero quiero hacer una recomendación para que la gente, el público que está oyendo la emisora, pues oiga o vea por Twitter, por internet, el programa este de La Hojilla, del señor Mario Silva. Me parece que ese programa es muy bueno. Hace unos muy buenos análisis sobre la problemática que está viviendo el país en los actuales momentos. Entonces, me permito, pues, de recomendar el programa, que la gente lo vea, para que se informe un poquito más en lo que está sucediendo en el país. Así que, por ese lado. Y por el otro lado, bueno, mira, esta de las guarimbas, la verdad que esto ya es obstinante, es fastidioso, y yo creo que las autoridades deben de actuar severamente. Eso que hicieron ayer ahí en Chacao con ese preescolar del INAVI, eso no puede ser, eso no se puede permitir. Porque se pasa la primera vez, la segunda vez, el edificio prácticamente lo tienen destruido. No puede ser que todas las tardes, a las 3:30, tú empiezas a ver el desfile de personas caminando hacia esa zona y hacia la Plaza de Altamira, todas las tardes. ¿Cómo vive esa pobre gente que está en los alrededores de esos edificios toda la noche, más de un mes, respirando bombas lacrimógenas, en fin? Bueno, yo me imagino que esa gente se ha enfermado, bueno, pues tremendamente. Así que bueno. Y el compañero que habló anteriormente, Sí, yo creo que lo mejor que debe hacer es ir ahí a donde dice el amigo Randolph, ahí en la, ahí está la Inspectoría del Trabajo, ahí en el Paseo de las Mercedes, de Boulevard Panteón. Ahí seguro que le van a dar toda la ayuda y le van a explicar bien cuál es el procedimiento que él debe seguir. Allí, y que trate de llegar temprano, porque la gente ahí es muy puntual. Va mucha gente, sí, va bastante gente. Sí, sí. Oye, hermano, gracias por la llamada. Y no, bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad y bueno, y que sigan para adelante. Ahí estamos. Ok, un abrazo grande. Bueno, mira, sí, hay Twitter y hay Facebook. Daniel Jimiro Ruiz Galindo nos escribe por el Facebook, dice, seguimos con las cosas hilarantes de esta oposición que ya está moviendo a risa más allá de que fue deleznable lo del preescolar ayer. No puedo creer que nadie se haya dado cuenta, viendo el video de la toma del centro Lido por los guarimberos en su conducta, que allí estaba la embajada de Corea. Estas criaturas del señor, ayer tomaron esa torre del Lido. Yo de pana quiero pensar que estaban bajo los efectos de un alucinógeno que no los dejó ver que podían dañar o afectar la sede diplomática de otro país con su locura contra el Estado. Desesperación, yo diría ya delirium tremens. Al menos María Corina echó su lloradita ayer. Bueno, pero no creemos que tenga nada que ver con un dolor o porque lo siente. No, fue porque respiró gases por primera vez en su vida. Ay, ¿qué es esto? Nunca había olido este perfume. Uh-huh. Mira, por acá nos dice Juan Guirola en Twitter, la fiera está herida de muerte y llegaron más dólares para reactivar en forma más violenta las guarimbas asesinas. Sí, vamos a tener cuidado con esto porque lo de ayer... demuestra, sí, bueno, que hay un financiamiento. En su conducta pusieron un audio de dos supuestos estudiantes hablando y hablaban del de voluntad popular. Estaban identificados, sí, con voluntad popular y hablaban del incentivo diario que le iban a pagar a estas personas que les iban a hacer un trabajo. Y ayer el presidente Nicolás Maduro advirtió acerca de los dólares y los pesos provenientes de Colombia y del narcotráfico en Colombia que están financiando estas actividades aquí en Venezuela. Se acusó directamente al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez de estar detrás, sobre todo de lo que está pasando en el estado Táchira, de lo que ya había pasado, y esperemos que se mantenga así. Se liberaron casi la totalidad de las calles en el estado Táchira y en su capital San Cristóbal por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Lo propio hay que hacer y seguir haciendo acá en la capital de la República. Nos dicen también, Petare protesta por ineficiencia del alcalde en no recoger basura. Esto es Pueblo Unido y con causa, activen revocatorio. También nos comentan, la dictadura de las guarimbas asesinas tiene presa varias familias de paz en Venezuela. La impunidad es delito, sí. Ojo TSJ. Nos dicen, ¿qué esperan con estas guarimbas asesinas? No les importan ni los niños. La impunidad también es delito, la ley con rigor ya. Nos dice Eddie, buenos días camaradas, cuidado, le rompen la ventana a los guarimberos, no se cansan. Triste lo de ayer en Min Vivienda. Y Davis nos dice, ¿cuándo el TSJ actuará contra los alcaldes guarimberos de Baruta, Chacao, El Atillo? Ya basta de impunidad. Sí, yo creo que ya tienen que tomar medidas en lo que respecta a Ranón, a lo que respecta a Ramón Muchacho, sí, a Gerardo Blyde y al señor Smolansky. Y al señor Smolansky, porque no puede ser que a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que se han metido presos a alcaldes ya con tendencias terroristas, como en el caso de Daniel Ceballos y el mismo Escarano, estos tipos por omisión sigan teniendo de rehenes a la mayor parte de los habitantes de su municipio. ¿Por qué insistimos? ¿Por qué no podemos caer en las generalizaciones? Porque entonces estamos sembrando el clima para una guerra civil. De acuerdo con lo que dicen los números y de acuerdo con lo que uno conversa con gente en la calle, casi el 90% de los venezolanos estamos en contra de esto. Así es. Así, y la cifra y sigue Chacao, creciendo, ¿eh? Y en Chacao, y en Baruta, y El Atillo, venezolanos y venezolanas, chavistas y opositores son rehenes de un grupo de terroristas paracos que se instalan a trancar las calles. Mira, antes de irnos a la pausa, un mensaje de nuestro querido compañero Daniel Liendo, nos llega por acá, un abrazo hermano, nos dice, hoy 2 de abril, el pueblo heroico de Bolívar y Chávez esperan el grito, vuelvan carajo. Eso se dice que fue aquel grito, no fue el vuelvan cara, el no. Vuelvan cara, sino el vuelvan carajo. Vuelvan carajo. Para frenar, dice Daniel, para frenar el ataque imperial, pueblo alerta. Y nos agrega que la Inspectoría del Trabajo, para el compa que nos llamó, uh-huh, hace un ratico, queda en la esquina Tienda Onda. Se llama así, esquina Tienda Onda, la Inspectoría del Trabajo, aquí en el Boulevard Panteón. Bueno, 10:58, vamos a hacer la pausa con una agrupación chilena que, por cierto, nos solidarizamos con el pueblo de Chile por este sismo de más de 8 grados en la escala de Richter, del tremendo, que fue víctima. Afortunadamente, pues ya retiraron la alerta de tsunami.

sé miles de maneras de llevarte conmigo, cruzar la frontera, pisando calaveras, ver el amanecer junto a los dioses de piedra. Sin misericordia este amor está pesado, como elefantes amándose en el barro. Te amo, si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora. ¿Será pecado? Que no lo sé, ya no lo sé. Como una bestia, que no soy yo, no soy yo. Pero es que quiero y no lo niego, me confieso y quiero más, quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que duela la posesión. ¿Será pecado? Que quiero más, quiero más. De sombra mala será dolor. Once, diez minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la mexicana Lila Down, acompañada por los argentinos Ilia Curiaqui y los Valderramas con este tema, Pecadora. Y bueno, Randall, tenemos más informaciones y es que, por una parte, sigue trabajando el gobierno bolivariano, autorizaron 200 millones de bolívares para Mercal Obrero y Casa por Casa. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó 2 millardos de bolívares para la compra de alimentos para la red Mercal Obrero y Mercal Casa por Casa, anunció el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ramón Lobo, al término de la reunión extraordinaria. Lobo aclaró que estos recursos son adicionales a los que se han venido probando como parte del plan extraordinario de abastecimiento, que prevé reservas de alimentos básicos por 4 meses. Con estos recursos ya son 3 los créditos sancionados para la compra de alimentos. Los recursos se destinarán a la importación de 412 mil toneladas de productos, entre los que se incluyen aceite, arroz, azúcar, carne, pollo, pasta, arvejas, harina precocida, leche en polvo, caraotas, lentejas y margarina, que alcanzarán para todo lo que queda de 2014. No se especificó el origen de los productos. También se autorizaron 2,4 millardos de bolívares para el Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales. Estos recursos se destinarán al financiamiento de proyectos y organización del poder popular en los distintos estados del país. También se le asignaron al sector salud y servicio recursos por más de 330 millones de bolívares. Así que sigue trabajando el gobierno bolivariano y dentro de este proceso de pacificación, por lo que lo tenemos que decir, de pacificación del país, pues la Comisión de Cancilleres de la UNASUR volverá a Caracas la próxima semana para avanzar en los diálogos de paz. El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, anunció hoy que la Comisión de Cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, buscará tender puentes de diálogo en Venezuela y visitará Caracas la próxima semana. Se tratará de la segunda vez que la Comisión de UNASUR visitará Caracas, después de las reuniones que mantuvo a finales del mes pasado con distintos sectores de la sociedad venezolana. El canciller uruguayo, Luis Almagro, dijo ayer que los ministros de Exteriores del grupo lograron generar confianza mutua entre el gobierno de Venezuela y la oposición en la búsqueda de poner fin a las protestas violentas que sufre ese país desde el 12 de febrero pasado, y calificó como muy positivos los contactos realizados en Caracas entre el 25 y el 26 de marzo por la Comisión de Cancilleres de la UNASUR, que lo tuvo como uno de sus integrantes, según declaraciones publicadas en la página digital de la Presidencia uruguaya. Así que bueno, estaremos atentos entonces a esta nueva visita de los cancilleres de la UNASUR, esta comisión. Oye, tanto gobierno como algunos sectores de oposición están de acuerdo en que uno de los mediadores en el conflicto acá en Venezuela sea el Vaticano. Yo me pregunto, ¿será por la amplia experiencia que tiene el Vaticano en no mediar en los conflictos que se lo están pensando tanto? No sé, es una duda que tengo. El Vaticano ahora ha respondido a través de uno de sus voceros, la vocería del Vaticano, que bueno, que es que la situación de Venezuela es muy complicada, vamos a estudiarla mejor para saber cómo mediar efectivamente. Y está ¿cuándo bien, el Vaticano ha mediado en algo? Está bien que lo analicen, que lo piensen, porque para meterse en los asuntos internos de un país, aunque sea convocado, ¿no?, aunque sea bien recibido por las partes en conflicto, bueno, hay que pensarlo y tener una posición útil para saber qué es lo que se va a hacer. Pero caramba, creo que el Vaticano ya debería, por tratarse de la institución que representa, que es la Iglesia Católica, tener una, digamos, una experiencia, aunque sea modesta, en la resolución de conflictos. Ah, bueno, es que se me olvida, es que el Vaticano más bien ha creado muchos conflictos en el mundo. Tal vez por eso es que no se atreven a dar el paso, siendo invitados por unos y otros acá en el país. En todo caso, que vengan nuestros camaradas de UNASUR, claro que sí, que también, bueno, son bien recibidos. Y una de las recomendaciones del UNASUR fue la creación del Consejo de Derechos Humanos. Y sobre esto habló la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, quien considera que el Consejo de Derechos Humanos será trascendental para restituir la paz. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, manifestó este martes que el Consejo de Derechos Humanos que creará el gobierno nacional será trascendental y estratégico para restituir la paz en el país. Durante entrevista en el programa Cruce de Palabras, transmitido por Telesur, explicó que la paz debe estar sustentada en el respeto y garantía de los derechos humanos. En este sentido, el Consejo servirá para recibir y canalizar directamente denuncias de violación de los mismos y generar las políticas vinculantes que la Defensoría no puede generar. Tras reiterar que la actuación de la Defensoría se limita a realizar sugerencias y recomendaciones, explicó que mientras la institución que representa cumpliría un papel de asesora en materia de derechos humanos, a través del Consejo se podría construir un plan nacional que transversalice con políticas vinculantes la gestión de todos los ministerios. Indicó que en la referida instancia podrán participar organizaciones no gubernamentales, consejos comunales, comunas, el Ministerio Público, el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como actores interesados en aportar elementos de interés. La creación de un Consejo de Derechos Humanos, recordemos, fue una propuesta planteada por la Comisión de Alto Nivel de la UNASUR tras el encuentro que sostuvieron con el presidente Nicolás Maduro, donde discutieran temas en torno al diálogo nacional que impulsa el gobierno revolucionario. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Es Cris de Latillo. Hola, Cris, ¿qué tal? Mira, ¿qué tal? En esta oportunidad les llamo para ver qué ente me puede ayudar. Mira, yo tengo un niño de 10 años, él tiene una hipoplasia axial de miembro inferior, ¿qué quiere decir? Que tiene acortamiento de una piernita con respecto a la otra. Okay. Yo he hecho mi diligencia y la he canalizado en el Hospital Domingo Luciani de Latillo. Dijeron que como era un niño, tenía prioridad. Uh-huh. Resulta ser desde que el mes de octubre del 2013, estoy en lista de espera de que supuestamente en Altagracia, que parece que es de donde dependen las aprobaciones, den el visto bueno, no, sino que en la aprobación para el tutor externo, uh-huh, que le va a permitir el alargamiento de la pierna de mi hijo para poder en sí caminar regular y no tenga deficiencias a posteriores. Claro, okay. Claro. Entonces resulta ser de que me dan un bendito número para que tú llames con supuestamente comodidad y llames para informar semanalmente el estatus de la aprobación, de si te llegó la pieza o no. En esa mamadera de gallo me tiene desde el año pasado. Yo igualmente me he acercado, porque eso es otra cosa también, para que te contesten es un rollo. Uh-huh. Por otro lado, yo me he acercado en lo que he podido, porque en vista también de las guarimbas y situaciones, es que he hecho lo que he podido. Me he acercado y cuando me acerco, no he llegado a la pieza, que soy en Altagracia. Bueno, déjame ir, dime el sitio donde me tengo que dirigir para ver no quiero saltar los cánones, ¿verdad? Los reglamentos, el protocolo para la pieza, pero no me dan respuesta. Entonces le digo, mira, si yo consigo la pieza en otra parte, ¿me lo pueden operar aquí? No, mira, eso es complicadísimo. O sea, ni lavan ni prestan la batea. Ya, ¿y no has pensado ir, aparte que es el hospital especializado en eso, al Hospital Ortopédico Infantil? Aparte que tiene unos cánones de calidad altísimos. Sí, lo que pasa es que ahí también es muy costoso. Y no te creas que tú vas y te lo operan gratis. Gratis. Eso es otro, no protocolo, sino que eso es, entra en la parte burocrática. Entonces, mientras que vas en eso, entonces también meten la política. Es un conflicto. Yo he visitado tanto el San Juan de Dios, entonces cada 3 meses, no, mira, aumentó la pieza el 30%, aumentó que si esto, los honorarios. No te creas que porque sea San Juan de Dios y sea de padrecito y tal. No te creas. Yo he saltado tanto el ortopédico infantil, he saltado a San Juan de Dios desde los 5 años y yo estoy en este rollo todavía. Entonces me dicen que la operación tiene que ser antes de que el niño entre en el proceso de desarrollo. Entonces, oye, es un... ¿Qué edad tiene el niño? Nos decimos. 10 años. De los 5 tiene este rollo. No, que todavía no, que no, todavía no es la fecha, no es la época. Entonces me tienen, saca exámenes, tiene que sacar el preoperatorio. Voy, lo llevo, lo saco con todo el sacrificio del mundo. Entonces tampoco. Yo, entonces a Francisco Armada le mando por Twitter, yo sé que el señor está agarrando el coroto como quien dice ahora y todo lo demás, pero yo no hallo ya qué hacer, ¿a dónde tengo que ir? ¿Quién me ayuda? Mira, vamos a hacer una cosa, quédate en línea y deja tus datos con nuestro operador, a ver qué podemos hacer nosotros por acá, a quién le podemos dar tu caso para que, sí, que tengamos, bueno, un vínculo pues para ayudarte y ayudar a este pequeñito. Sí, y por otro lado, mira, bueno, con respecto a como soy ciudadana de a pie de este municipio, El Hatillo, oye, vale, de verdad que, como dijo el señor del Cerrucho, esto es una mamadera de gallo, vale. Ajá. Uno va a hacer una diligencia, no se puede, los chamos míos no tienen clase, las maestras no llegan, y si llegan ellos no se pueden hacer cargo de tantos chamos porque es un colegio bolivariano. Entonces, los que están en colegios privados están bien porque le mandan sus tareas online, ¿verdad? Entonces claro, ahí no tienen rollo, claro. Pero ¿y uno cómo queda? Entonces esto, como no te afecta a ti, porque como ellos tienen carro, tienen su, yo también tengo carro, pero ellos se pueden distraer como te dice, ellos pueden hacer su diligencia a posteriori, pero uno que tiene que hacer sus cosas puntuales no puede. Todo el mundo está afectado, pero aquí todo el mundo se hace loco. Tú vas a la muralla que queda, un supermercado que queda aquí se hacen los locos. Aquí nadie comenta lo que pasó con Winston, aquí nadie comenta nada porque esta es la ciudad de la alegría, pero viene escondidita María Corina, viene escondidita, que sea aquí a la Plaza Bolívar y aquí no pasa nada. O sea, es una sinvergüenzura, esto es una mamá de gallo, y hay que ponerle coto a esto porque la gente, yo te digo, yo digo, Dios mío, Dios me libre que se me acerque una gente, porque va a llegar un momento que, mira, ya uno se cansa, realmente, sí, no se cansa, sí, de los atropellos, y el pueblo venezolano es muy noble, pero, concho, le vale, abusan, y eso no puede ser. Bueno, espero en línea entonces. Espera en línea, bueno, y quédate con el operador. Fíjate, están jugando, el juego aquí es de desgaste, sí, esto hay que entenderlo. Están jugando al desgaste, a la pérdida de la paciencia, a la búsqueda de la provocación para generar un conflicto todavía mayor. Una pelea de perros, una guerra civil, eso es lo que están buscando. Señores, no podemos. Entonces, o sea, ahí tenemos que demostrar quiénes somos los que tenemos ideas, claro, quiénes somos los que, claro, tenemos ideología. Yo no creo. O sea, vamos a apelar al gran sentimiento, a la gran nobleza, a la gran bondad del comandante Chávez. Yo no creo que el comandante Chávez le gustaría ver a los venezolanos y a las venezolanas matándose entre sí. No, y de paso, fíjate, algo que es una muy buena noticia. El gobierno está trabajando, sí, en tratar de poner orden. Los que están desestabilizando son gobernadores y alcaldes de oposición que no quieren poner en cintura a sus locos. Y están desesperados, porque lo que pasó ayer es muestra de la desesperación por parte de un sector minoritario que cada vez es más minoritario y cada vez está más derrotado. Y fíjate, que eso sí, son muy peligrosos. Sí. Son de cuidado, bueno, porque han recibido... Como es peligroso un león acorralado, un tigre acorralado. Han recibido financiamiento externo, entrenamiento paramilitar. O sea, esto no es juego. Esos sectores que son pequeñitos, pero son bien peligrosos, el gobierno los ha tenido controlados. Ayer hubo 27 detenciones por estos casos. Seguirán las detenciones según surjan las investigaciones, pero ahora lo que nos queda es exhortar a gobernadores y alcaldes de oposición a que o ellos están con los violentos o están apostando a la paz. Aquí no hay otra forma de catalogarse, no hay términos medios. Tenemos otra llamada, buen día. ¿Aló? No, pero tenemos Twitter y bastante. Nos dice por acá Javier Oliveros, ya están presos los que quisieron matar a los bebés en el Ministerio de la Vivienda. Sí. 27 personas detenidas. A todo, sí, va a quedar en la impunidad, ya les decíamos, 27 detenidos el día de ayer, en primera instancia. Siguen las averiguaciones y pudiera haber más personas detenidas. Dice por acá Billy, pana, eso es intento de homicidio contra esos bebés, basta de María Corina, metan la presa, mira, mano dura, ¿qué espera el TSJ? Más muertos. Yo me acuerdo de un caso, no me acuerdo el nombre de un muchacho joven, si no me equivoco es combatiente de guerra, que cometió un acto terrorista en los Estados Unidos. Fue el acto terrorista más brutal cometido en ese país antes de lo de las Torres Gemelas. El muchacho colocó una bomba en una torre y había una guardería y en la planta baja y murieron muchos bebés. Sí. Murieron cerca de 30 bebés. Ese muchacho fue juzgado, fue condenado a muerte y fue ejecutado. Eso que hizo este muchacho colocando una bomba en una torre, y él lo dijo en el juicio, no sabía que había una guardería. A lo mejor estas personas que le prendieron fuego al edificio no sabían que había una guardería, pero eso es un acto terrorista igual, porque habían adultos, 1.200 funcionarios, dentro de ese edificio. Y se puso en peligro la vida de más de 80 bebés, y estas personas deben de pagar, de acuerdo con la legislación venezolana, mira, por ese delito. Es que el hecho de que ellos no supieran que allí había una guardería, no quiere decir que su delito es menor. No, porque no. Agredieron igualito igual, a más de 80 bebés. La agresión está, y además existe algo en el derecho que se llama, la corresponsabilidad, ¿no? Y la coautoría de los hechos punibles. Estos señores, independientemente de que no sabían que ahí había una guardería, prendieron fuego a esto y, como dice la máxima en el derecho, el desconocimiento de las leyes no le exime de su cumplimiento. Exactamente. El que haya ahí una guardería y que ustedes atacaron un edificio, ustedes no sabían que había una guardería, pero igual pagan por lo que hicieron contra estos niños. Fíjate lo que nos envía por acá Randy Bravo en el Twitter, una fotografía de toda la fachada del Ministerio de la Vivienda en Chacao, quemada, destruida. Y lo comenta de esta manera. Vean aquí la guarida del colectivo infantil, sí, que atacó a los pacíficos estudiantes de Chacao ayer. Esto es lo que ellos van a querer hacer ver. Seguramente van a torcer la tortilla aquí y van a decir, no, es que esos fueron infiltrados, encapuchados, infiltrados. Nosotros incapaces de hacerle daño a un bebé, por Dios. No nos caigamos a coba, que hay mucha gente que apoya a estos guarimberos y que estará diciendo por ahí. Bueno, mucha gente no, hay gente que apoya a estos guarimberos. Y que estarán diciendo por allí, en su cabeza llena de veneno mediático, diciendo, bueno, pero son hijos de chavista. Hay gente que actúa de esta manera. Son fascistas, pero son fascistas. Y esto tienen que ser reducidos de la manera que nuestras leyes lo indiquen. Reducidos, sí, porque, a la cárcel. Sí, porque una de las cosas que está Randy con el tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti de la ley de vagos y maleantes. Randy, no hace falta la ley de magos, vagos y maleantes no. Para meter preso a los guarimberos, porque ellos están quebrantando un montón de leyes. Inclusive no una ley contra el terrorismo que está vigente. Y se les puede acusar de terrorismo a estos señores. Se les puede, no, se les debería acusar de terrorismo. Uh-huh. Nos dice Eddie, si ellos ganan o llegan a tomar el poder, los nazis se quedarían en pañales con lo que harían con nosotros. Y con los que no piensan como nosotros también, porque estos no están mirando para los lados. Uh-huh. David nos dice, necesitamos un pronunciamiento del TCJ. Los alcaldes guarimberos de Baruta, Chacao y Latillo no están garantizando el libre tránsito. Dice Trotsky Colmenares, este odio de clases está exacerbado por los medios de comunicación, por acción u omisión. Recordemos Ruanda y más reciente Ucrania. Sí, es un asunto de odio de clases y nosotros no debemos alimentarlo. ¿Y cómo hacemos para no alimentar ese odio de clases? Teniendo claro algo. No toda la clase media ni toda la clase alta es opositora. Como no todas las personas de los sectores populares es chavista. Sí, es así. Tenemos gente chavista viviendo en el cafetal, por ejemplo, que vive en el Cafetal, que vive en el Paraíso, que vive en Santa Mónica, como también tenemos gente opositora que te vive en Los Frailes, que te vive en los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces no es un asunto, que es que los pobres odian a los ricos, los ricos odian a los pobres, que hay tendencia, o sea, que hay una tendencia de mayor porcentaje opositor en los sectores altos y mayor tendencia de población chavista en los sectores populares es otra cosa, pero no se puede generalizar porque hay chavistas y opositores en todos los sectores sociales de Venezuela. Ahora, ¿en qué fundamenta el fascismo? ¿En qué se fundamenta el fascismo para llegar al poder? Lo que está subyacente es el control de los recursos, señores, el control del petróleo. Somos la primera reserva mundial de petróleo y esta gente ya tiene sus contacticos hechos con los Estados Unidos y también con Colombia. Ellos ya tienen sus socios naturales, como le dicen ellos. Eso es lo que está detrás. Ahora, ¿cómo estimulan a sus partidarios para acabar con la revolución bolivariana? Sí, señor, estimulando el odio de clase. El desdentado, el negro, el pata en el suelo, porque hay que tenerlo claro, la sociedad venezolana es racista. Somos el país de Sudamérica con mayor cantidad de población mestiza. Y sin embargo, esta es una sociedad racista. Sin ir más lejos, recordemos aquellos viejos chistes de blanco con bata médico, negro con bata chichero. Recordemos eso. Y cosas por el estilo. O recordemos de búscate un europeo para mejorar la raza. O decir, no, yo no soy negro, yo soy piel canela. ¿Cuál es la diferencia? Mira, nos vamos a la pausa musical, son las 11:27. Y talento nacional de Lara, Radio Candela, vuélvete canción.

La ventana, atrévete a mirar más allá. Ajá, atrévase. Regresamos, 11:38 minutos, regresamos a la ventana, escuchando una de las mejores boleristas que ha dado Venezuela, Débora Sasha, Una noche contigo. Hermosa canción. Mira, en este momento se está llevando a cabo una rueda de prensa por parte del subdirector de la Policía Nacional Bolivariana referido a la captura de presuntos terroristas en el territorio nacional. Vamos a escucharla. Le incautamos al conductor una pistola .40, marca Glock, 4 caserinas, 56 cartuchos sin percutir, un niple de 50 centímetros aproximadamente, activado, 3 chalecos antibala, 4 máscaras antigases, 2 visores nocturnos, 2 bengalas nocturnas, 2 pasamontañas, 2 bidones de gasolina aproximadamente para 20 litros cada bidón llenos, 2 bidones, 2 litros de 2 garrafas de 2 litros de aceite, de igual forma un cuchillo, 4 pares de guantes, 2 granadas lacrimógenas sin activar, 4 celulares, un celular satelital, 3 radios portátiles, un maletín contentivo de comida deshidratada y un maletín con ración de combate. Es importante señalar que el vehículo igualmente en la parte interna está equipado con GPS, tiene 2 cámaras, una cámara en el parachoque delantero y una cámara en el caucho trasero del vehículo. De igual forma tiene 2 bombonas de oxígeno en la parte interna del vehículo, el cual es utilizado en una contingencia. El vehículo es totalmente blindado. Y podemos observar acá el material que fue incautado en la parte del vehículo. Son 2 detenidos, los 2 son de nacionalidad venezolana, pero tienen descendencia extranjera. Bueno, mientras nos dirigimos al vehículo para que también se hagan las muestras de todo lo que usted indicaba del el vehículo blindado, también pudiésenos recordar, por favor, acerca de dónde se produjo específicamente esta acción terrorista. Bueno, esta acción se produjo específicamente en el sector de Santa Fe. Ellos fueron detenidos en la residencia San Román. Allí, de igual forma, fue quemado el módulo de la Policía Nacional Bolivariana de Santa Fe y resultaron heridos por arma de fuego 2 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, uno a la altura del rostro y otro a la altura de la pierna. ¿Podríamos hablar que estos hechos hablan de crimen organizado? Esa es la información y las investigaciones que estamos realizando. Son varios vehículos, tenemos información de varios vehículos que se encuentran en la ciudad capital con estas mismas características. De igual forma, ¿cuál es el llamado que le hace usted a la población que se está sumando entonces a la paz, a la tranquilidad y a repudiar entonces estos hechos violentos? Bueno, el llamado a toda la ciudadanía es a mantenernos en paz, a mantener la cordura. Nosotros, la Policía Nacional Bolivariana, estamos trabajando fuertemente para garantizar el orden y la seguridad de la ciudad capital, igualmente en otros estados de Venezuela, que es nuestra misión realizar este trabajo para poder vivir todos en paz. Igualmente, entonces, ¿qué va a pasar con los ciudadanos detenidos? Y nos mencionaba igualmente detrás de cámaras que entonces uno de los policías está siendo operado el día de hoy. Sí, en este momento está siendo intervenido quirúrgicamente, funcionario que tuvo el impacto en la cara, con salida en las fosas nasales. Los 2 detenidos se encuentran acá, ya se encuentra el fiscal del Ministerio Público número 87, el doctor Nelson Rodríguez, quien se va a abocar con todo lo que respecta en cuanto a este procedimiento. Bueno, escuchamos entonces declaraciones del subdirector de la Policía Nacional Bolivariana, Eduardo Contreras, quien entonces mostraba el día de hoy la incautación de este material terrorista que era utilizado para las guarimbas en Santa Fe. Por ello resultaron 2 policías heridos, uno en la pierna, otro en la fosa nasal. Y también podemos mencionar entonces que también resultaron 2 personas con descendencia libanesa detenidas, las cuales entonces van a ser investigadas por la fiscal número 87 del Ministerio Público. Uh-huh. Bueno, es que es verdad, se dice ascendencia. Es hacia arriba, este no hacia abajo. Ascendencia, es decir, los padres. Los ancestros son libaneses. Si hablas de descendencia, entonces son los hijos de estos, los libaneses. Sí. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje cuando se trabaja en medios de comunicación. Sí, bueno, después de esta información que hemos recibido, no nos queda la menor duda, y creo que ustedes tampoco, de que el gobierno revolucionario viene haciendo el trabajo que tiene que hacer en la captura de estos terroristas. Y así es, mira, aquí no hay ambages, señores, aquí no hay ambigüedad en el trato y en el llamamiento. Todo el que efectúe este tipo de actividad violenta contra instituciones públicas o propiedades privadas, o contra que atente contra el derecho al libre tránsito, a la educación, a la salud, al esparcimiento y a tantos otros derechos con el bloqueo de vías, todo eso es terrorista. Aquí no podemos caer en el chantaje de decir que son manifestaciones pacíficas, que son manifestaciones de los estudiantes. Eso que hicieron, la ridícula que hicieron estos días, de instalar un pocotón de carpas de marcas costosas para trancar la avenida Francisco de Miranda en el este. Eso es un acto terrorista y no me vengan con cuentos que es manifestación pacífica. ¿Y por qué es terrorista? Porque si por ahí tiene que pasar una ambulancia, porque si por ahí va una persona con una urgencia y no puede transitar o se ve atrapada en una cola, está atentando contra la seguridad de todas aquellas personas que necesiten transitar libremente, como lo demanda nuestra Constitución, por esta zona. Por ello, es que sí existe en nuestro país, está contemplado el derecho a la protesta, pero está normado y la normativa establece que debe ser permisada todo tipo de tranca de vía pública. No han sido permisadas ninguna de las guarimbas, por supuesto, y esto incurre en actividad terrorista. Mira, y cuando escuchaba, ¿no?, hablando del policía herido que le pegaron el tiro en la cara, que a veces, ¿no?, los que viven en esos municipios que tienen guarimbas, que dice, bueno, que Polisucre, Polichacao, Polibaruta no hace nada. ¿No será que ellos aplican la máxima de Adán García? Con la clase de salario que a mí me pagan, no voy a arriesgar la vida que Dios me diera. Con esos fascistas, ¿quién arriesga el pellejo? ¿Cómo van a estar? Por ese clase de salario y sobre todo, si no tienen una verdadera formación ideológica y un verdadero sentido patrio, ¿no? Sí. A diferencia de la Guardia Nacional, a diferencia de la Policía Nacional Bolivariana. Mira, ayer estuve conversando con varios camaradas por ahí que me decían acerca de la actuación de algunos policías de Chacao, inclusive. Si hasta el mismo alcalde de Chacao está aterrado con estos fascistas locos. Pero la actuación, los tipos se quitan. Bueno, por ello capturaron en estos días a un funcionario activo de la policía de Chacao que estaba armado en la manifestación pública y decimos activo. Después salió el Ramón Muchacho diciendo que no. No, que no nos caigas a coba. Ese fue, ya está dado de baja, que no sé qué. No, estaba activo y su carnet lo decía. Se vence en diciembre de 2014, ¿no? Diciembre de 2014 y ahorita estamos apenas empezando abril. Funcionario activo de la alcaldía de Chacao, policía de la alcaldía de Chacao, armado, sin estar uniformado, sin estar de servicio y armado en una manifestación pública. De igual forma, sabemos de la presencia de algunos policías de estos cuerpos de seguridad de las alcaldías opositoras que también se quitan su uniforme y después se meten a guarimbero. Y esto está pasando. Inclusive son algunos de los que orientan la forma de hacer las guarimbas. Esto hay que detectarlo. Y más temprano que tarde tendrá que venir la intervención de estos cuerpos de seguridad locales, de estas policías locales que están de verdad actuando a espaldas de la ley en Venezuela. Sí. Bueno, mira, por el Twitter nos escribe Mario de Jesús Pérez, excelente este comentario. El fascismo no tiene alma, solo busca alimentarse de la ignorancia, de la debilidad de nuestra formación, no a su dominio. Así es. Muy buen mensaje. Cuando tenemos, o sea, cuando nos dejamos llevar por la ignorancia, cuando nuestra formación es débil, podemos caer incluso nosotros en el fascismo. Sí. Hay que tener mucho cuidado. No podemos decir, como yo soy chavista y yo soy revolucionario, yo jamás cometeré actos fascistas. Si nos dejamos llenar de odio, cuando nos vengamos a dar cuenta, pudiéramos estar haciendo cosas semejantes. Mira, el odio... Los extremos se tocan, señores. Y el odio es una enfermedad del alma. Si es y que lo deja pensar. Si es que paso. Alma queda en ese ente que odia. El odio es una enfermedad tan, pero tan grave, que hace olvidar todos los valores que se han aprendido durante la vida. todos los principios que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, el entorno social, lo que aprendimos en la escuela. Cuando se odia y se llena el alma de odio, nos olvidamos de todo eso bueno que tenemos en nuestro ser. Así que por ello, nosotros invitamos siempre a nuestros camaradas, a los que militamos en las fuerzas revolucionarias, a no odiar, no caer en el odio. O sea, una cosa, el odio enferma. Eso no quiere decir que hay que, como uno no odia, uno es pendejo, uno es indiferente. No. Cualquier persona sana se indigna ante lo que pasó ayer, en el Ministerio de Vivienda, con más de 80 bebés. Cualquier persona sana se indigna. Pero de allí a decir, vamos a quemar colegios de los niños escuálidos. No, yo creo que nadie lo ha dicho. Nadie, tampoco, pero pudiéramos llegar a esos extremos nos dejamos llevar por esas pasiones. Si caemos en el truco de la generalización. Fíjate, Beatriz nos escribe, ya basta de paz y amor con escuálidos fascistas, perdónenme, pero la paciencia se nos está acabando, ¿hasta cuándo? Es verdad, ya basta, pero es que no se está planteando hablar de paz y amor con los fascistas. Ojo, porque no todos los escuálidos son fascistas. Entonces ya las dos palabritas juntas, ya uno va llevando la cuestión a un terreno bien peligroso, ¿no? Y sí, a la generalización. A la generalización, porque en ningún momento Nicolás Maduro está hablando, ay, vamos a hablar de paz y amor con los que atacan a los niños. Mira, y además de esto, más bien esas personas están presas, y se está hablando de castigarlas, y se las está castigando. Entonces no cuestiones, querida Beatriz, no cuestiones esta política del Estado, del diálogo, para llevar al país a un estado de paz, porque eso no significa impunidad, porque no puede haber paz si no hay justicia. Mira, y la implementación de unas políticas de paz nos dan la razón. Nosotros estamos del lado de la paz. Nosotros nos mantenemos del lado correcto, y lo sabemos. El lado correcto es la paz, no es la violencia, no es esta intolerancia fascista promovida por políticos y medios de la oposición en Venezuela desde hace años. Porque esto no es de ahorita, esto no es nuevo y lo sabemos. No es nada nuevo. Uh-huh. Esto viene siendo inoculado desde hace mucho tiempo. Años. Inclusive ya han pasado 15, 16 años de toda esta cadena de odio mediático en la que, por supuesto, hay abuelos, hay padres que han inoculado ese mismo odio a niños desde que eran chiquiticos, que ya tienen hoy 20 años. Desde que vienen empezando la revolución, ya le vienen metiendo ese odio a los niños, a muchos de los niños que hoy guarimbean, de los muchachos que ya son jóvenes, que son adolescentes. Ese odio se les viene metiendo en sus hogares desde que eran niños, desde que eran bebecitos. Y ahora que son adolescentes y jóvenes, mira lo que ha salido. Y mira, vale, y para no llegar a los extremos, o sea, porque es bueno como que agarrar y revisar nuestro entorno. Yo me he encontrado con usuarias que me han hablado, me han dicho con mucho dolor que tienen hijos que son opositores. Me lo han dicho con dolor, pero bueno, porque son camaradas y les da dolor ver que sus hijos sean opositores. Pero estoy segura que ninguno de los hijos de estas camaradas es fascista, es asesino, le haría daño a un niño en una guardería. Claro. Todos nosotros tenemos un hermano, un padre, una madre, un cuñado de oposición. Y eso los convierte en fascistas, asesinos, perversos. No. Son personas con las que hemos pasado Navidades, hemos pasado Año Nuevo. Cuando nos hemos enfermado han estado allí al pie del cañón. En los momentos difíciles han estado allí al pie del cañón. Entonces, para cuando tengamos la tendencia a caer en esas generalizaciones, oye, pensemos en la gente que nos quiere y que queremos, que piensan diferente. Y además miren cómo se nos presentan a nosotros, hermano, los momentos de oro. Momentos de oro, sí. Toda esa gente, la gran mayoría de la gente que vive en los municipios del este de Caracas o que vive en los municipios de clase alta, de clase media, en San Cristóbal, en Maracaibo, en Maracay, en Valencia, la mayoría de esas personas son rehenes, son presos de estos guarimberos. Los tienen allí aterrorizados y tenemos una ocasión de oro de ir a hablar con esta gente. Porque la idea es de conversar con ellos y decirles, mira, compadre, si tú apoyas esto, mira de qué lado estás. Vamos por otro camino. No te estamos pidiendo que te metas a chavista, pero te estamos pidiendo que seas sensato, que busquemos la sensatez del país. Por eso es que casi el 90% del país, según las encuestas, repudia los actos vandálicos que han estado sucediendo, los actos terroristas que han estado sucediendo. 90% del país. Tenemos que liberar de odio a la juventud que ellos enfermaron. Lo hemos visto en videos, lo hemos visto en fotografías. Jóvenes, vale, muchachitos, eso da dolor. De 19, 20 años, odiando tanto, llenos de tanto odio, de tanta desesperación en sus ojos, en sus corazones. Los vemos, vale. Esos niños, de verdad, están sufriendo. Sí. Están sufriendo, y fuera de un discurso por aquí moralista ni nada por el estilo, están sufriendo porque tienen sus corazones enfermos de odio, y los enfermaron sus padres, y los enfermaron los medios de comunicación a los que han estado expuestos desde que gateaban, chico. Y ahora son víctimas de todo este sistema perverso que crearon para generar odio contra un gobierno que lo que quería y lo que quiere desde Chávez y ahora Maduro es el bienestar de todo el país entero. Y lo hicieron odiar lo que les beneficia. Los convirtieron en gente que odia lo que les ayuda. A ellos hay que ir para salvarlos. Pero a María Corina, a Leopoldo, exacto, a todos estos fascistas, para la cárcel. A los verdaderos responsables no. Y el gobierno en ese sentido, para no caer en ese discurso de que ay no, paz y amor y entonces la impunidad, no. El gobierno bien, lo tiene bien claro. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes están cometiendo delitos de lesa humanidad? ¿Quiénes son los responsables de tanto odio? ¿Y quién no? Y entonces los responsables, a castigarlos con todo el peso de la ley. Tenemos muchísimos mensajes en Twitter, no nos queda mucho tiempo sí, tampoco mira, para leerlos. Bueno, el de Francis, que dice, es el último que nos llegó, que dice: buen día, cámara, hay que denunciar a todos los alcaldes fascistas vía Lobna por dolo. ¿Y es verdad? Sí, cómo no, cómo no. Mire, y Ramón Muchacho tiene una tremenda responsabilidad aquí, hermanos, ya basta. Yo pienso que el tribunal no puede hacerse de quitarse esa bendita de la justicia, ¿no? Que con la que representan al estatus de la justicia, y ya quitarse la bendita. Se le dio una orden del tribunal, tanto a él como a Gerardo Blay, como al señor Smolansky, aquí en la Gran Caracas, para liberar a sus municipios de las guarimbas y de las trancas estas ilegales, y no han hecho nada, o han hecho muy poco, o lo que han hecho no se nota, mis hermanos. Y entonces, los vamos a seguir dándoles estas oportunidades. Y es hora también de que el gobierno vaya pensando en la intervención de estos cuerpos policiales de las respectivas alcaldías, porque ya está bueno de que sean colaboradores permanentes de las trancas de la vialidad. Mariana nos dice, a ver, es que este mensaje nos llegó en varias partes, el de Mariana, no consigo la otra parte, vale, qué cosa. Bueno, por acá nos dice Helvética: hola, pana, cerca de mi edificio pusieron esta mañana una guarimba y adivinen quién la quitó. La misma Polisucre. Oye, qué buena. Qué bueno. Qué bueno. Esto sí es una buena noticia. Pongamos una raya en el cielo, por lo caramba. Menos. Dicen por acá también Ingrid, Enza, pero los chavistas somos incapaces de hacer una cosa así. Y si hay lucha de clases, aunque la llamen, aunque se llamen engaño. Te digo otra cosa, no, Enza, no estoy de acuerdo con atacar a ninguno de la oposición. Uh-huh. Y así es, la mayoría de nosotros, de los que militamos en la revolución, de los que estamos convencidos de que otra patria es posible y que la estamos construyendo en base al socialismo, a los ideales de Bolívar, de Chávez y ahora al volante de esta patria Nicolás Maduro, estamos convencidos de que nosotros no haríamos tal cosa contra nadie de la oposición. No haríamos nada de esto que nos están haciendo al país en general, estos señores, o estos focos de violencia. Estamos convencidos de ello, pero esta gente hay que reducir, sobre todo a su liderazgo, reducirlo por las vías legales, para que una vez descabezado, ya es más fácil desprenderse de estas actitudes violentas. Y por supuesto, hacer la denuncia respectiva, como ya se está haciendo en instancias internacionales, sobre toda la campaña que hay en dinero y con logística desde el exterior, desde los Estados Unidos y desde el país vecino a través de Álvaro Uribe Vélez. Uh-huh. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Yerloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito. Hasta mañana y año del joropo. Y bueno, no se nos quedaron por fuera un montón de noticias positivas. Sí, sí. Con respecto al joropo que compartiremos mañana, nos vamos con este sabroso tema bien recio. De Luis Lozada, El Cubiro. El joropo recio. ¡Voy a caer!